Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. Su durante ha sido la carrera como comentarista deportivo de Demetrio Sodi de la Tijera. Tanto así que su intervención de 1 minuto y 20 segundos en un solo partido de fútbol podría haber sido no solamente su debut, sino también su despedida como delegado en la Miguel Hidalgo. Todo en 1 minuto y 20 segundos, récord. Este caso sería sumamente extraño a nivel mundial. Es común que un comentarista pierda su puesto como tal por muchas causas, no siempre atribuibles a él, por cierto, pero no como autoridad política de algún sitio. ¿Es que en México decir que no hubo offside puede ser tan grave? No. Lo que ocurre es que, de acuerdo con el Instituto Electoral del Distrito Federal, Demetrio Sodi rebasó el tope legal de gastos en su campaña electoral para delegado en la Miguel Hidalgo. El límite era 1.048.000 pesos y él gastó 105.000 más, sin tomar en cuenta lo que pudo costar. Se ha cuantificado en 920.000 pesos la entrevista que le hicieron durante el partido en la semifinal entre Puebla y Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. De acuerdo con Sodi, la entrevista fue casual. ¿Dónde me equivoqué? ¡Qué milagro! Pues nada, pasaba por aquí. Los reporteros lo vieron entre el público y digo yo, como es un experto en fútbol. Y además el público del país entero estaba ansioso de escuchar sus comentarios. Pues los reporteros fueron a él dirigentes, como avispitas a la flor. Él, porque es bien educado, no podía rechazarlos. Y ya de pasada aprovechó la ocasión para hablar de sus planes en la delegación Miguel Hidalgo. Tema que, como es de suponer, interesaba vivamente a la Ultra Puma, a su bercamote y a todos los aficionados al fútbol de la nación. Esto ocurrió el 23 de mayo. Demetrio Sodi dijo que el encuentro fue casual. Lo malo es que su oficina de prensa, tan eficaz, había anunciado la entrevista desde el viernes anterior con el sano propósito, vuelvo a decir yo, de que nadie se la fuera a perder porque nadie se lo habría podido perdonar. Ahora, el que podría perder el cargo de delegado, el que todavía no ha tomado posesión, es Demetrio Sodi, quien en las elecciones rebasó por más de 8.000 votos a la velocista, en muchos sentidos, Ana Guevara, a quien el PRD postuló con la esperanza de que su popularidad pudiera arrancar al PAN la Miguel Hidalgo, que ha sido su bastión, lo mismo que Iztapalapa fue del PRD, y ahora es de Juanito, quien sigue en campaña para conservar lo que ganó de carambola. Todo indica que Demetrio Sodi cometió el pecado de pasarse de listo, como el que se mete en la cola, como el que se aparta todos los camarones en el buffet, como el que hace la cooperacha para la fiesta de la oficina y se queda con la mitad, como el que se mete en sentido contrario para evitar un embotellamiento y acaba por hacerlo peor, como el que le pone una camiseta a un actor de telenovela y lo quiere hacer parecer también un hecho casual. Otro candidato panista, Carlos Orbañanos, rebasó también el tope de gastos como candidato a delegado en Coajimalpa, según el Instituto Federal Electoral del Distrito Federal. ¿Qué dispone la ley para quien rebase los topes? Bueno, que se realicen nuevas elecciones sin la participación de los candidatos que violaron esos topes y de sus partidos. Esto sería malo para Orbañanos y pésimo para el PAN. En cuanto a Sodi, que ya ha estado en el PRI, en el PRD, en el PAN, bueno, pues todavía le quedan como 4 o 5 partidos nacionales y no sé cuántos estatales a los que podría ir. O podría dedicarse a comentar fútbol, digo yo. Hoy puede ser un gran día y mañana también.